seminario. Bienvenidos, bienvenidas todas, todos. Este es un seminario que hemos estado pensando hace algunos meses, en el que podamos profundizar algunos temas relevantes sobre el trabajo, la relación con el capital y los derechos. Y le pusimos tendencias actuales porque queremos hablar de fundamentos, pero también de tendencias actuales, de lo que está sucediendo en este momento en el mundo del trabajo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Van a ser 8 sesiones cada 15 días, como ustedes lo recibieron en el programa que se les envió. Van a ser de 2 horas cada sesión. Se les van a enviar previamente algunas lecturas y van a poder participar. Entonces, aquí tenemos algunos docentes que agradecemos que estén acá. El doctor Alfonso Bouzas, la doctora Cintia Márquez, el maestro Iván León Ortega y también el maestro Germán Reyes, que no pudo estar aquí, pero que va a estar. Entonces, nos presentamos por favor cada uno de ustedes para conocernos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Maricelia, estudié aquí Administración Pública y Políticas Públicas. Actualmente coordino el Centro de Estudios en el Sindicato de Pilotos, que es ASPA. Y pues también tuve el gusto de estar con Bouza en la Fundación Friedrich Ebert. Y pues bueno, bienvenido. Y es el Gracias. Mejor sindicato de este país. Democrático. Bienvenido. El mejor. Así lo dice ella. Bueno. Adelante. Buenos días, me llamo Angélica Ramos, yo soy ingeniera industrial. Actualmente trabajo en Petróleos Mexicanos y estoy agremiada al sindicato. Ahorita estoy en la cuestión de implementar una escuela sindical en el sindicato de Pemex. Y bueno, también estoy trabajando en un instituto de formación política y ahí también en la cuestión sindical. Y por eso, bueno, me interesó esto y también coincidí con el doctor Bouzas en la FES, igual que mi compañera Maricelia. Bienvenida. Gracias. Bueno, soy Luis Córdoba, profesor de la Facultad de Derecho, Derecho Internacional, Público y Privado, y pues aquí estoy en el seminario. Gracias, Luis. Bueno, mi nombre es Rodolfo Velázquez, yo estoy estudiando actualmente la maestría en Derecho, voy en tercer semestre, y pues bueno, mi tesis es justamente de la importancia de los sindicatos. En sí, digamos, la hipótesis es que tengo es por qué no funcionan los sindicatos jurídicamente. Vamos a discutir. Bueno, soy José Alfonso Bouzas Ortiz, licenciado en Derecho, maestro en Sociología del Trabajo y doctor en Derecho con especialidad en Trabajo, investigador de la UNAM con todas las pompas del SNU. Y cuando dije lo del sindicato de pilotos, lo digo con la conciencia de que conozco el mapa sindical y es el único sindicato en donde los trabajadores son la voluntad y no las direcciones sindicales. Más los que llegan a la dirección odian tener que llegar a la dirección. ¿Un trabajador? Bueno, perdón ya. Adelante, gracias, doctor. Buenos días. Mi nombre es Mayra León Flores. De formación soy socióloga, soy profesora de la Facultad de Economía y me interesa el seminario para actualizar temas, sobre todo respecto a la reforma laboral, pero también, igual que las compañeras, yo participo del movimiento de académicos de la UNAM. He participado en la formación de un nuevo sindicato que ahora tiene muchos problemas y del cual ya me estoy retirando. Esto, ¿no? Pero justo creo que es esto que comenta el compañero, ¿no? O sea, ver cuáles son las posibilidades y los alcances reales del sindicalismo como institución, ¿no? En términos de si siguen siendo o no un instrumento, yo diría que siguen siendo un instrumento político, pero sí me queda la duda, ¿no? De si en términos legales realmente son todavía herramientas efectivas. Gracias. Bueno, soy Cintia Márquez Modanche, estudié aquí en la Facultad de Economía, soy egresada de la Facultad de Economía. Mis líneas de investigación son sobre todo la economía laboral, economía de género. Trabajé hace poco tiempo en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y viví de cerca pues cómo se toman algunas de las, una de las decisiones más importantes en nuestro país, que es a partir de la negociación, ¿no? La CONASAMI es un órgano tripartito y de pronto uno puede ver cómo confluyen muchos de los intereses privados y si hay o no una representación en realidad de los trabajadores en ese consejo que es tripartito, ¿no? Entonces, bueno, espero también pueda ir compartiéndoles algunas de mis reflexiones y bueno, y también algunos de los trabajos que he ido desarrollando en términos de esto, de la economía laboral y economía de género sobre todo. Compañera. Ah, ¿es presentación? Sí, estaban presentando los dos. Yo soy Daniela Chirino, estoy en el doctorado en comunicación, en ciencias políticas y sociales, y mi investigación es sobre la precariedad laboral en el periodismo de la Ciudad de México. Gracias. Pues esta presentación es precisamente para integrar un equipo, para integrar un grupo de trabajo. Es verdad que es un espacio de formación, pero también de discusión y de integración de diferentes perspectivas que cada quien está trabajando, desde el espacio que esté, desde los sindicatos, desde la academia, desde el derecho, desde la economía. Entonces, muchas gracias por asistir, por estar acá. Vamos a dar inicio con la primera presentación, que es de Fundamentos del Trabajo desde una perspectiva marxista y tendencias del empleo y la subocupación actual. Vamos a dar algunas líneas de lo que ha hecho el maestro Oliver León. Él es maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, con estudios de doctorado. Es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado en diversos cargos del sector público y privado, entre ellos analista para Infocel Financiera en 2008, secretario técnico de la Comisión de Manufactura de Exportación de 2009 a 2012 de la Cámara de Diputados, asesor en la Cámara de Senadores para la Comisión de Economía de 2012 a 2015, director de operaciones en la SEP 2015-2017, como ven ha estado mucho en el sector público, sus líneas de investigación, desarrollo económico e instituciones, economía mexicana, desarrollo tecnológico y mercado laboral. Pues Liber, te dejamos con ellos. Adelante. Muchas gracias. Agradezco a la doctora Lidia Hernández Cervantes haberme incluido en este seminario. Me da particularmente gusto trabajar con, habitualmente doy clases solo para economistas, o en la Ibero solo para licenciados, para la carrera de Derecho en la Ibero. Y bueno, creo que particularmente estos temas sirven más o deberían de tener mayor impacto en quien está ligado a la actividad sindical. Quizá Marx lo hizo un poco con la idea de formar, entender cómo funciona el capital, pero no lo hizo para administradores, lo hizo desde una perspectiva que le sirviera a quienes luchan en favor del trabajo. En ese sentido creo que eso es muy interesante, este público donde tengan injerencia en derecho, donde haya comunicólogos, donde haya perspectivas sociológicas, creo que nos podemos divertir más. Leer a Marx no es leer un libro viejo, no se trata de ser, de bajar para tener más cultura, para tener más conocimientos de lo que dijo alguien hace más de 100 años. Marx sigue siendo, en cuestión de método, todavía es el fundamento central para entender cómo funciona el capitalismo. Actualmente en el debate de desigualdad, los mayores teóricos, Piketty, lo que se está haciendo actualmente de entender por qué el mundo se está volviendo tan desigual, tiene un fundamento marxista. Este señor Piketty, que acaba de analizar cómo actualmente las corporaciones siempre están teniendo una tasa de ganancia más grande que la producción del PIB, es decir, siempre se están quedando con una proporción mayor de los ingresos. ¿A dónde nos va a llevar eso? ¿A qué tipo de sociedad nos va a llevar? Necesariamente, si revisan la bibliografía de las principales tesis de desigualdad en las principales universidades del mundo, van a encontrar una bibliografía marxista. Van a encontrar que se requieren fundamentos marxistas para entender crisis financieras, para entender problemas de desigualdad y sobre todo luchas obreras. O sea, sigue siendo un texto, sigue siendo un método bastante vigente, bastante útil y muy relevante en las principales universidades del mundo. Particularmente en mi facultad, la Facultad de Economía, tengo aquí dos colegas, llevamos 6 semestres de Economía Política, 5 ya, nos quitaron uno. Y bueno, es actualmente una discusión, sigue siendo relevante la Economía Política, siempre ha sido la pugna, están actualmente discutiendo el plan de estudios, y bueno, siempre ahí hay un debate en si más economía política, menos economía política, y es la única facultad donde se den 5 semestres de economía política, donde básicamente son 5 semestres del capital. Entonces, bueno, también se dan otras cosas, hay mucha pluralidad, se da keynesianismo, teoría económica, todo lo demás, pero creemos que sigue siendo relevante para los estudiantes tener fundamentos marxistas en sus elementos para entender la economía. Es algo que nos sigue sirviendo, que sigue siendo útil para entender las tendencias actuales en la economía. En ese sentido, la intención de esta sesión es ponernos de acuerdo en puntos básicos de Marx, conceptos básicos, qué es trabajo, qué es plusvalía, qué es jornada de trabajo, y llegar hasta entender alguna de las contradicciones que plantea sobre la base de un análisis bien fundamentado y científico, los problemas actuales que va a tener los problemas que va a tener el capitalismo. ¿Sí? Entonces, empezamos con... Por favor, interrúmpanme cuando no entendamos algo, cuando haya alguna precisión. El capital, la obra del capital, representa un debate filosófico, la aplicación de un método histórico y una respuesta a la crítica de la economía política. Es decir, en el Capital está demostrando lo que aprendió de filosofía con Hegel, está debatiendo con Smith, con Ricardo, en concepciones donde el centro es el trabajo. Entonces partimos de, primero, una perspectiva histórica que comparte Marx. Marx no ve la historia simplemente como una línea cronológica. Empieza a distinguir que todas las sociedades, todas tienen trabajo, en todas se producen mercancías, en todas hay producción, hay intercambio y hay trabajo. Pero dice, cambia la forma en cómo se organiza. A ver, primero, antes una precisión. Siempre nos quedamos con la idea de que el progreso histórico es como una curva constante. Si pensamos tantito en cómo ha sido la historia de la población o del crecimiento económico, déjenme hacer el dibujo, ¿no? Es más o menos esa sería más o menos una gráfica de la historia de la población mundial. Durante decenas de miles de años, la humanidad crece a ritmos muy pequeños. La producción crece a ritmos muy pequeños. Durante gran parte de la historia, la humanidad estuvo viviendo simplemente para subsistir. Dice Marx, hay un momento en el que aparece el excedente. Hay un momento en que a la sociedad le sobra algo. ¿Sí? Durante todo el tiempo la sociedad está trabajando para comer. Viene una pandemia, se los come el tigre, viene el frío, viene una helada, viene una sequía, y la humanidad no logra crecer, se mantiene en una línea de crecimiento muy baja. Ocurre un momento en la historia donde empieza a haber excedente. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad produce 100, se come 80 y sobran 20. ¿Sí? Entonces quiere decir que empieza a aparecer el trabajo excedente. Cuando aparece el trabajo excedente, surge luego el problema de quién se lo queda. Empieza la posibilidad de que haya propietarios, de que haya gente que no trabaje y de que haya otros que sí trabajen. Empieza también la acumulación de castillos, herramientas, en fin. Pero ya surge el problema de la distribución. ¿Quién se queda con eso excedente? Empieza por primera vez la discusión de si puede haber clases. ¿Sí? Solo el excedente, solo hasta que la humanidad es capaz de pasar de la etapa de subsistencia, que duró el 99% de la historia de la humanidad siempre estuvo atada a la subsistencia, ocurre un momento en que este excedente plantea el problema de la distribución. Marx observa que la sociedad se va moviendo de la comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, y observa que no es una línea continua, sino que hay momentos, estadios, donde siempre hay un poseedor de medios de producción y un no poseedor de medios de producción. Identifica una contradicción de clases. Dice, la humanidad sí se mueve, pero se mueve por modos de producción, se mueve en etapas de producción, y aquí surge una primera idea fundamental. Hay una organización del trabajo, una organización de quién se queda con el excedente, que funciona por un periodo de tiempo, y hasta que quieren aspirar a otra forma de organización productiva, empieza una presión política para el cambio histórico. Entonces Marx ocupó esta idea. Al esclavismo, a esta forma de producir esclavista, corresponde una forma de Estado. ¿Sí? Para que haya esclavismo, el Estado asume cierta organización, ciertas ideas, cierto nivel represor, que después, con el esclavismo, ya no puedes poner a ese esclavo a hacer cosas más complejas. No lo puedes poner a hacer una vasija delicada, porque es trabajo donde hay demasiado conflicto y el esclavo no lo quiere hacer. No lo puede hacer, él quiere huir, lo tienes que tener amarrado por medio de violencia, tienes que ejercer un control autoritario sobre él. Como ya no funcionan las fuerzas productivas aquí, cambio de modo de organización. Hay una revuelta y avanzamos hacia otro modo de producción, hacia el feudalismo. En el feudalismo ya no puede haber comercio, la iglesia está deteniendo, los comerciantes no pueden vender, no pueden trasladarse entre países, no les pueden vender tierra, no pueden contratar trabajo, y hay una pugna, es decir, las fuerzas productivas chocan con la forma de organización de la sociedad y se produce una revolución para cambiar de modo de producción. Lo estoy diciendo muy rápido, pero quiero dejarles como antecedente antes de entrar propiamente a explicar cómo funciona el modo de producción. Pero la idea es que Marx ve cambios en la historia de modos de producción. Esta es una idea que no existía. Todos leían la historia y va cambiando, va evolucionando las fuerzas productivas. Y la discusión era, ocurren cosas en el Estado que los hace cambiar. Las ideas están evolucionando y el Estado cambia su organización. Marx les dice, no es el Estado en su discusión, no es la élite que esté pensando nuevas formas de organizarlo, sino es la economía la que está impulsando a que haya transformaciones, y las transformaciones económicas determinan la forma de organización del Estado. Es como una primera lectura que hace de la historia, ocupa Hegel, ubica contradicciones y ubica las contradicciones en su base económica para explicar cómo cambia el Estado. Entonces aquí vamos a ver primero un poco el método de investigación en Marx, algunas categorías claves, y entramos a leyes y contradicciones del sistema capitalista. En las discusiones marxistas hay muchas formas de leer a Marx. Hay maestros que dicen que hacen lecturas talmúdicas, donde, a ver, abramoslo, ¿qué dijo en el párrafo 18? Esta coma altera todo el significado. Pero en realidad dicen, la riqueza de Marx está en su método. Cómo entendió la historia, cómo realizó niveles de abstracción tales que le permitieron llegar a conclusiones sorprendentes que a la fecha nos siguen pareciendo relevantes. Entonces vamos viendo en qué cambia Marx en su enfoque. Adam Smith se propone entender qué es la riqueza y qué causa la riqueza de las naciones. Ese es su objetivo central. Y ubica que la principal fuerza para el desarrollo económico es la división del trabajo. Dice, los seres humanos, para producir mejor, empiezan a dividir sus actividades, a organizarlas mejor. Y es su famoso ejemplo de la fábrica de alfileres, la fábrica de clavos. ¿Cómo fabricar un clavo? Podría hacerlo un obrero, dedicarse todo el día a forjar acero, a alargarlo, a golpearlo, y quizá haría 5 clavos al día. Pero si organizamos 10 trabajadores, donde uno funde el acero, otro lo alargue, otro lo pichaque, otro lo empaque, aumentas la productividad del trabajo. Lo que hubieran hecho 5 trabajadores aislados hubieran sido 10 clavos, lo que hacen 10 trabajadores organizados son 200 o 1000. Entonces dice, ahí está la fuerza de la economía, eso es lo que me interesa investigar. Adam Smith ubica cómo está surgiendo la economía, está en un contexto para explicar por qué crece, porque está surgiendo el capitalismo y él quiere explicar cuáles son las fuentes de esa riqueza. ¿Sí? David Ricardo le preocupa que los terratenientes, cuando esté surgiendo el capitalismo, los terratenientes impidan que se desarrolle el capitalismo, que los terratenientes empiecen a cobrar renta y no dejen que los industriales se desarrollen, crezcan y lleven el progreso a Inglaterra. Para él su preocupación es cómo el terrateniente se está aprovechando o puede quedarse con la riqueza. A otros les preocupan los precios. ¿Por qué los precios? ¿De dónde surgen? ¿Cómo se determinan? Esta es actualmente la postura de un tipo de economía. La teoría mainstream, la que enseñan en los libros de textos, es cómo las personas distribuyen su presupuesto. La conducta humana como relación entre fines y medios limitados que tiene usos alternativos. Se oye elegante, pero básicamente es cómo decides tú gastarte 10 mil pesos. Optimizas, dices tú, ¿qué es lo que me va a dar más placer en la forma de gasto? No, pues a mí me daría más placer un viaje, a mí el ahorro. Y esta es la concepción actual de la economía. ¿Qué hace el individuo? ¿Cómo elige? ¿Cómo una empresa elige tecnologías? ¿Cómo los individuos eligen mercancías? ¿Sí? Y básicamente se reduce a una optimización matemática. Esto que les estoy contando se puede graficar, se pueden sacar derivadas, puedo entender quién eligió mejor, quién distribuyó mejor sus 10 mil pesos, y la economía se presenta como un problema lógico, matemático, cómo una empresa hace para optimizar sus ganancias con los recursos que tiene. Y a eso le podemos dedicar toda la administración de empresas. ¿Cómo hago para que con $1,000,000 optimice de tal forma, organice, encuentre la ecuación precisa para lograr el máximo rendimiento? El consumidor también en el súper llega y se enfrenta ante tal elección que saca su computadora matemática y calcula cómo obtener su mayor felicidad. ¿Sí? Actualmente la economía se ve cómo el ser humano decide elegir cosas. ¿Sí? Marx le da una vuelta y dice, la economía política implica cómo las personas, las relaciones entre sujetos, no entre sujeto y cosas. Vamos a ver cómo se distribuye la riqueza, cómo se crea, poniendo en primer lugar a los sujetos, no al sujeto con un problema. Esto sería más bien como actuaría, sería como optimización, ingeniería. La economía política implica relacionar cómo distribuyen las personas, los sujetos. Y su objetivo no es nada menos que entender la ley económica que permite que se mueva el capitalismo y sus contradicciones. O sea, su objeto de estudio es más grande. Su objeto de estudio es entender cómo funciona la economía para explicar cómo la economía determina las formas de organización de la sociedad. ¿Sí? Entender la base económica que hace que el Estado cambie y que el Estado cambie sus objetivos, que el Estado cambie su organización, su ideología y todo. Su objetivo es entender cómo se relaciona la economía con el derecho, la economía con la forma de gobierno, la economía con la cultura. ¿Sí? Él ubica, por eso se dice que es un método materialista, él ubica que la forma de Estado tiene su relación en la forma económica. ¿Sí? Hegel creía que el Estado evolucionaba solo, que era una discusión de élites donde encontraban cada vez mejores formas de organizarse. Marx les dice, el Estado es una justificación para entender cómo se realiza la explotación capitalista. Marx usó el término modernidad. Lo leí en Paul Suessy, debe ser, ¿sí? Seguramente sí, le interesaba explicar el capitalismo que estaba surgiendo. Y era 1870, entonces es probable que sí, luego te lo confirmo. Entonces, sus primeras conclusiones, lo que lo va a llevar, lo que lo va a orientar, acuérdense que Marx es filósofo, abogado, y después decide que para entender al derecho tiene que bajar a entender la economía. Entonces nos podemos llevar bien abogados y economistas. concluye que las relaciones legales, al igual que las formas de Estado, no podían ni ser entendidas ni explicadas por el llamado progreso general de la mente humana, sino que tiene raíces en las condiciones materiales de vida. ¿Cómo entendemos las formas de organización monárquicas? A veces lo reducen mucho y dicen, al molino de viento, o sea, a la tecnología que incluye molino de viento y molino de agua, corresponde la sociedad feudal. Es decir, si necesito que en mi castillo vivan siervos, necesito, tengo este nivel de productividad, la forma que prevalece para organizarlo es un rey elegido por Dios, donde tenga súbditos que trabajen para él. Para la sociedad, para la máquina de vapor, que es una producción industrial que requiere otras formas de cooperación, otras relaciones internacionales, otro nivel de inversión, otro nivel de libertad, me estorba el clero que no quiere que venda la tierra. Entonces se requiere que el Estado cambie y se adapte a las nuevas formas productivas. Por eso los economistas tendemos a ser un poco no despreciamos, pero sí creemos que podemos entender muy fácilmente por qué cambia el Estado cuando cambian las condiciones económicas. Oigan, ya no se puede tener una sola empresa nacional. Ahora se requiere tener empresas transnacionales para que el capital funcione. Viene la globalización. Para nosotros la globalización tiene una base económica. Cambió la forma de producir. Las computadoras permiten otras formas de producción que demandan trabajo, que demandan comercio internacional, que demandan empresas localizadas en todo el mundo. Para nosotros cambió la economía y por lo tanto cambian después las reglas. Para que esta economía funcione, dado que ya hay computadoras, dado que hay producción just in time, dado que hay trabajo flexible, etc., dado que el capital tiene nuevas necesidades, le dice a los abogados, oye, ya no nos sirve el modelo nacionalista, ya no nos sirve el sindicato corporativo, ya no nos sirve, necesitamos otro. ¿Sí? Necesitamos poder correr trabajadores, necesitamos poder contratar trabajadores calificados por 3 meses, ya no me interesa negociar cada empresa con el Estado. Ya necesito negociarlo con el presidente municipal. Por favor, desregúlame, por favor, ábreme fronteras, por favor, cámbiame la cultura del trabajo. ¿Sí? Quizá estoy reduciendo demasiado. Pero los economistas vemos que cuando cambian las condiciones materiales, las condiciones tecnológicas y de producción, demandamos, o el sistema requiere y les pide a los abogados, nuevas reglas. ¿Sí? O sea, no son que se les ocurrió a diputados, senadores y pensadores cambiar las reglas y abrir el comercio porque teníamos otro enfoque. No, los cambios en la economía te obligan a que cambies tu modo de regulación, tu modo de organización. Esto sería como interpretar en una fase lo que Marx veía en la historia. Cuando cambian las condiciones materiales de vida, se exige que cambien las condiciones de organización, de Estado. ¿Sí? Y identifícate, entonces dedica su vida a entender las leyes que rigen estos cambios. ¿Por qué se agota el capitalismo? Perdón, ¿por qué se agota el esclavismo? ¿Por qué el feudalismo ya no puede dar más? ¿Y por qué lo obligo a una transición, a un cambio de organización? Para Marx, este cambio tiene que ver con el cambio en la forma de producción y en las capacidades de producción. ¿Sí? Ahora, de la necesidad de una empresa nacional a transnacional y proceso de globalización, ¿eso significaría que la llamada relocalización es un accidente temporal? Hay geopolítica, hay conflictos con China, etc. Pero para nosotros, imagínense una industria. Antes se podían hacer cosas nacionalmente, ¿no? Podías llegar hasta hacer un carro. Y México tuvo su marca de carros, importaba algunos bienes esenciales, pero casi podías hacer un carro. Un semiconductor no lo puede hacer ningún país. Ningún país se puede plantear, quiero tener mi industria de semiconductores. Solo dos, Estados Unidos y Japón, y actualmente China. México no podría decir, yo me aviento solo a hacer computadoras. Tú las armas, tú les pones el chasis, los cablecitos, pero la tarjeta madre y el semiconductor es algo que se tiene que producir a nivel global. Por lo tanto, o abres tus fronteras y le entras al comercio global, o te sacamos de este sistema, porque ningún país va a ser capaz de hacer una computadora por sí solo. ¿Sí? Se requiere una cadena global de producción, centros de investigación. O sea, hacer un semiconductor es algo a nivel... Pues en Sonora creo que se va a poner un... una producción. Estamos intentando llevar tecnología para que ocupar tu energía y tu espacio barato. Pero no va a ocupar tu diseñador mexicano para hacer el semiconductor. Y después, al revisar la historia, se ubica como conflicto histórico decisivo la lucha de clases entre poseedores y no poseedores de medios de producción. Ahorita vamos para allá, vamos a ver qué son medios de producción, todo esto. Pero identifica que lo que mueve a la historia es esta lucha constante entre el que solo trabaja para subsistir y el que no tiene necesidad de trabajar y puede subordinar a otros para trabajar. ¿Sí? Cuando este conflicto ya no opera, no permite que se siga reproduciendo la sociedad, hay conflicto, hay revolución y hay cambio. Marx ve en la historia movimientos de modos de producción. ¿Sí? No como nos lo cuentan en las caricaturas, que va el ser humano poco a poquito, descubre la rueda, de ahí se llega el automóvil. Para Marx no es así. Para Marx va en fases o modos. Y bueno, después de toda esta introducción, entramos a cómo empieza Marx. Marx, ¿qué, a partir de qué quiere empezar su discusión? Y les digo, está discutiendo con Ricardo, está discutiendo con Smith, y se están poniendo de acuerdo por qué valen las cosas. ¿Sí? Empieza a partir de la mercancía. Como ya dije, toda sociedad produce, toda sociedad aplica trabajo, el capitalismo también. Hay un chiste que decía mi maestro, que decía, en el capitalismo lo malo es que el hombre explota al hombre, o el ser humano explota al ser humano. Por suerte en el socialismo es todo lo contrario. ¿Todo lo contrario cuál sería? En todos los sistemas. O sea, decir es que en el capitalismo el ser humano explota al ser humano es no decir nada, porque en todo sistema, o sea, ¿quién más vamos a explotar? ¿A los árboles o a los animales? Se puede, pero bueno, él empieza por la mercancía. Así empieza el capítulo 1. ¿Qué es la mercancía? E identifica que la mercancía tiene un valor de uso. Es decir, es un objeto que lo ocupamos en virtud de sus características físicas. ¿Sí? O sea, todo valor de uso, el saco, el oro, la pluma, el papel. Toda mercancía tiene unas particularidades físicas. ¿Cuáles son las particularidades de un valor de uso? Pues esta mesa es sólida, es cuadrada, tiene un diseño, etcétera, etcétera. ¿Sí? Toda sociedad ha producido valor de uso. Y el valor de uso tiene que ver con otra categoría que se llama trabajo útil. Toda sociedad, todo producto es fruto del trabajo y de la naturaleza. Hay algunas cosas que dicen, la naturaleza es la madre, el trabajo es el padre. O sea, con la perspectiva feminista, no sé si debamos cambiarle un poquito, pero... En general, dice, toda sociedad disfruta de bienes que son los creó la naturaleza o el ser humano a través del trabajo hizo productos, ¿sí? Hizo este vaso, hizo esa libreta, hizo la computadora, el celular. Y ahorita vamos a valor de cambio. Ok. ¿Cuál es el valor de uso de esta tela? Tiene características, tiene color, tiene peso, es fruto de un trabajo útil, específico. Hay que hilar, hay que pintar y hay que producir finalmente una tela. ¿Sí? Sin embargo, vemos que también tiene un valor de cambio. Aquí sí ya empiezan a cambiar las cosas en el capitalismo. En muchos sistemas se producía para consumir. En el capitalismo se produce para vender, para intercambiar. Si esta libreta vale 30 pesos y este vale 30 pesos, ¿qué tendría que tener en común tu libreta con esto para que valga 30 pesos ambos productos? ¿Cuál es la sustancia que le da valor a esto? ¿Por qué tres pescados valen lo mismo que un kilo de carne? Ahí empieza la discusión de qué es lo que fundamenta que una cosa se cambie por otra. Smith decía, pues la oferta, la demanda, lo que yo quiera, a mí me gusta más el pescado, por lo tanto yo estoy dispuesto a pagar más por el pescado. Para Smith era una, para la economía actual es una cuestión de gustos. El mercado dice que yo valoro más un saco gris que un saco negro, por lo tanto el gris vale más. Dice, esas son distorsiones del mercado, esas son pequeñas influencias en términos de marketing o lo que quieran, pero realmente ¿por qué vale esta camisa 500 pesos y esa computadora 14,000? ¿Sí? Marx hace toda una revisión y dice las cosas valen por la cantidad de trabajo que tengan. ¿Estaríamos de acuerdo en esto? ¿Por qué cambiarías tres pescados por un kilo de carne? O sea, la gente empieza a intercambiar en función del trabajo. Oye, me tardé todo el día en sacar tres pescados y tú te tardaste 10 días en sacar 100 kilos de carne, entonces esto vale la décima parte de tu producto. ¿Sí? Empieza a encontrar, bueno, esta es la fundamental en Marx, el valor de cambio. ¿Por qué vale una cosa por otra? Es por la cantidad de trabajo que tenga incorporado. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Están de acuerdo? ¿Hay cosas que valgan más aunque tengan menos trabajo? ¿Sí hay ejemplos? Pues si puedes hacer un comentario sobre el aspecto inmobiliario, ¿no? La especulación inmobiliaria, porque una casa habitación, por ejemplo, en la Benito Juárez, tiene un precio y en otros lugares, ¿no? Pregunta atrevida. ¿Cómo distorsiona el valor de cambio el aspecto financiero? Primero entendemos esto. O sea, primero Marx se propone primero entender, porque esto es lo fundamental para él. A ver, vamos a explicar por qué valen las cosas, qué es lo que está discutiendo con Smith y con Ricardo, con los clásicos, y es con lo que les da, con los que dicen sepulta la economía clásica y surge la crítica de la economía política. Es toda una demostración a partir de la abstracción. Él va reduciendo trabajos. Para hacer hilo requiere el trabajo de una hilandera. Para hacer tejido requiere el trabajo de un sastre. Para hacer, sí, y hay muchos tipos de trabajo. Todos son trabajos útiles. Marx reduce todos los trabajos. ¿Qué tienen en común en los trabajos? Bueno, este es muy especializado, pero todos en común son un despliegue de fuerza física, de nervios, de músculo, de sudor, de atención. Y dice, si reduzco todas las características del trabajo, todos pueden ser considerados gasto de energía, despliegue de músculo, despliegue de atención. Rutinas. O sea, atención, desgaste, esfuerzo. Esos serían todos los trabajos. Después distingue trabajo simple y trabajo complejo. A ver, que haya personas que trabajen 8 horas, el trabajo de algunos es más productivo que el del otro. ¿Sí? Se puede comprobar, sí, ponlo en las mismas 8 horas y vas a ver cómo él es capaz de hacer otras cosas. Entonces, esto los va ocupando para después construir un sistema donde demuestra que las mercancías valen por su trabajo. Y trabajo socialmente necesario. ¿Cuánto valdrá una silla de madera? ¿Alguien ha ido actualmente al mercado de Tlalpan, San Fernando? 800. ¿Cuánto será capaz de producir un trabajador? Un trabajador solo a lo mejor es capaz de hacer 2 sillas al día, ¿no? Si alguno es capaz de hacer 5, otro es capaz de hacer 1, No quiere decir que la silla del que haga uno va a costar 3,000 y la silla del que haga 5 va a costar 8,000. Se logra un promedio. A ver, en promedio, carpintero que no haga 2 sillas al día está por abajo de la media, carpintero que haga 5 está muy por encima de la media. Pero en promedio yo pago 1,300 por una silla. Si tú te tardaste 5 días en hacerla, es tu problema. Si tú la hiciste 5 en un día, pues felicidades. Pero se logra un promedio. Entonces uno paga al albañil, al que arregle el baño. Oye, esto más o menos se calcula que son 10 horas de trabajo. No, es que fíjese que yo me tardo más, yo tengo problema. Discúlpame, pero el trabajo ese que vas a hacer, hacer una mesa, solo te puedo pagar 10,000. Es lo que en promedio vale esa mesa de madera. Si tú te tardas un mes en hacerla y tú te tardas 5 días, tenemos extremos. Pero hay un promedio. Esa mesa requiere 10 horas de trabajo. Y el trabajo vale 257.19 pesos. Por lo tanto, el trabajo que tiene esa mesa son 2,570 pesos. ¿Sí? Entonces se va construyendo la idea de trabajo socialmente necesario. Ahorita regreso a ella, ahorita la vamos viendo, pero esta es la clave. Cada cosa tiene en promedio algo de lo cual deriva su precio, que tiene que ver con la cantidad de trabajo. ¿Sí? En Oaxaca nos hacen una blusa tejida que tardaron un mes, y los chinos en Temu te hacen una blusa que vale 60 pesos, que hicieron en minutos o segundos. Los refrigeradores que llegaron a Acapulco. Ok. ¿Sí? Hay muchos ejemplos, hay productividades distintas. Pero hay un promedio y todos dicen, oye, no le estás pagando lo justo al trabajador oaxaqueño. Bueno, sí, pero también a lo mejor él está fuera de los circuitos de producción. Tengo que valorar su mercancía de otra forma. No le puedo pagar 100 horas de trabajo, ¿no? Y ahí es la discusión, porque a veces lo logran y lo pones en un museo y dicen, pues este huipil vale 30,000 pesos. Porque sí, si hay trabajo, es otro tipo de trabajo, pero esos son como excepciones. En general, la economía, las cosas útiles que requiere, que es comida diario, maíz, piel, plásticos, todo eso tiene un precio promedio determinado por la cantidad de trabajo que tenga ese producto. ¿Cantidad medida en tiempo? Sí, ¿no? Tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Cuánto paga usted por una barda de piedra de 1 metro de ancho? El albañil te dice, son 6 días de trabajo, deme 10,000. Perdón, por su trabajo, deme 4,000 pesos, más el material. ¿Sí? Y usted medio negocia con él, oye, me parece que 6 días es mucho, ¿no? Pero el trabajo sí, se mide en tiempo y capacidad y complejidad de ese trabajo. Es trabajo simple, salario mínimo. Es trabajo complejo, 5 salarios mínimos, 6 salarios mínimos, 10 salarios mínimos, pero en unidades de tiempo. Lo que les decía, hay trabajo útil, todos los trabajos son distintos. El trabajo del carpintero es distinto al trabajo del herrero, y es distinto al trabajo del obrero de construcción. Pero en términos abstractos, todos son gasto de fuerza humana de trabajo, que implica cerebro, nervios, músculos, y toda mercancía representa cuánto trabajo tiene. ¿Sí? Todo trabajo útil, es decir, todo el trabajo específico, el trabajo del herrero, va a producir un valor de uso, va a producir una cosa. Todo trabajo abstracto va a producir un valor de cambio. ¿Sí? Este metalúrgico está haciendo un trabajo específico y va a producir acero. Entonces, ya que Marx redujo todos los trabajos, ya que vio que los distintos tipos de trabajo pueden agruparse bajo la categoría de trabajo abstracto. Esto ya lo había hecho David Ricardo, ya lo habían hecho otros economistas, que empezaron a distinguir, oye, sí es cierto que solo la naturaleza crea valor, Es el trabajo lo que crea valor. La naturaleza da los insumos, el trabajador llega, los transforma y las cosas valen por la cantidad de trabajo. Antes la discusión era los fisiócratas que estaban, los franceses que estaban ligados al campo, decían, a ver, los únicos que producimos cosas reales que tú te comes somos los campesinos. Ustedes nomás la transforman, pero el verdadero valor salió de aquí, de la madre naturaleza. Ustedes solo lo manipulan, lo transforman. La discusión avanzó y dijeron, no, no es la naturaleza, es el trabajo. Entonces, ¿cuál es la cantidad de trabajo que tiene una mercancía? Uno puede ver que la costurera hizo un trabajo específico, solita, y creó una blusa. ¿Sí? Ahora te tardaste 6 horas, más o menos el precio de esa blusa debería ser un salario mínimo, más los costos de los materiales. ¿Sí? Pero Marx dice, no, esa costurera no está aislada. Esa costurera pertenece a una sociedad, pertenece a un sistema de producción y representa una parte del trabajo de toda la sociedad. Entonces dice, la mercancía absorbe una parte del total de la fuerza de trabajo disponible en la sociedad. La magnitud de valor expresa la conexión entre cierto artículo y la parte total del tiempo de trabajo que se requiere para producir. En México, si ustedes entran al INEGI, a cuentas nacionales, ahí te dice cuántas horas de trabajo hubo en México. Este año se trabajaron 5 millones, ¿no? No sé, luego les traigo el número en la siguiente sesión. Horas de trabajo, ¿no? Entonces, de todas esas horas de trabajo, ¿cuánto representa una mesa? ¿Cuánto representa la refinería? ¿Cuánto representa el Tren Maya, el aeropuerto en términos de trabajo? Ah, bueno, ¿sabes qué? Absorbió el 0.1% de todo el trabajo de México. Por lo tanto, esa cosa vale el 0.1% de toda la riqueza que se creó en el país. Entonces Marx dice, las mercancías se cambian en el mercado en proporciones precisas y tienen una cantidad precisa de trabajo. Supongamos que si este tiene una hora de trabajo y tu libreta tiene una hora de trabajo, en el mercado van a costar exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Alguien ubica algún producto que tenga muy pocas horas de trabajo y que valga mucho? Por influencia del mercado, por influencia del sector financiero, distorsiona el valor. Pues el arte cambia. ¿Crees que el trabajo de Picasso, el trabajo de Picasso se consideraría un trabajo muy complejo, donde en 3 minutos puede hacer algo útil? O sea, el tiempo de trabajo socialmente necesario para crear ese arte no lo hace cualquiera, él lo hace en 15 minutos. Hizo un toro una vez y listo, se subastó. Pero bueno, en la película de Friends, de la francesa, el que sirve al discapacitado que tiene recursos, hace una pintura en 3 minutos, o sea, nomás arrojando pintura al, sí, pero tú y yo al lienzo, y eso costó mucho dinero. Tú y yo vamos a estar ahí 100 horas y nadie nos la va a comprar. Pero o sea, bueno, pero es una mercancía que... Sí, ahí tiene que requirió poco... Una apreciación subjetiva, un trabajo extremadamente complejo, muy pertinente, donde alguien valora que esa forma de dibujar está revolucionando el arte, etcétera, etcétera. Ahí son otras cuestiones. Ahorita vamos, imaginemos ahorita mercancías básicas. Piel, trigo, oro, madera, ¿sí? Prendas de vestir. Vayámonos con Marx. Marx siempre pone el ejemplo de telares, o sea, la lana, esos sacos que traen, tiene que ver con lana, que traían algodón de la India, lo tejían en las telares impulsados por máquina de vapor, y estaban obsesionados por ver cómo le hacían para cada vez producir más. ¿Sí? Empieza en el sistema capitalista la obsesión por la productividad. ¿Cómo le hago para que con ese mismo algodón revoluciono las máquinas y pueda tener más y más rollos de tela? Porque Inglaterra empezó vendiendo telares, ¿no? Digo, empezó vendiendo lienzos de lana. ¿Sí? Entonces llegamos a la primera categoría que ya empieza a explicarnos cómo se reparte el producto. Entonces tenemos un tiempo de trabajo socialmente necesario y trabajo complejo. tenemos que las mercancías valen por lo que en promedio se gasta la gente, el trabajador, en producir. ¿Sí? Como ya les dije, una mesa vale por la cantidad de trabajo que tiene. Si un obrero simple hace una mesa de pino mal lijada en una hora y un ebanista hace en el mismo tiempo una mesa mucho más bonita en otro tipo de madera con mejores acabados, podemos decir que esta mesa tiene un trabajo complejo, ¿sí? Y esta mesa tiene un trabajo simple. Aunque se hayan tardando las mismas horas, el producto no es el mismo. Por lo tanto, aquí el tiempo de trabajo socialmente necesario para hacer una mesa de caoba con detalles perfecta es más que el de hacer una mesa simple y mal lijada, ¿no? Aunque sea el mismo tiempo, pero todos consideran, oye, para hacer esa mesa que es más compleja, requirió más trabajo. No, que se hizo en las mismas horas. Bueno, requirió más trabajo de alguien especializado que se capacitó durante 30 años, que estudió, que aprendió, que dedicó más tiempo a formar su capacidad de trabajo y que por lo tanto vale más. ¿Sí? Tiempo de trabajo socialmente necesario para hacer algo complejo. A veces, aunque veamos que el maestro ebanista lo hace en un día, ese maestro ebanista trae 20 años aprendiendo para poder hacer eso en un día y solo lo va a poder hacer otros 10 años más porque se va a agotar su fuerza de trabajo. Entonces llega un momento en que puede costar más. ¿Sí? El trabajador alemán de Audi, de Mercedes-Benz, produce más en menos tiempo porque también está más capacitado, más formado, va a la universidad, tiene mejores medios de producción y su trabajo es complejo, vale más que el del talachero de la Portales. ¿Sí? ¿Listo? ¿Y el producto final que no está bien? Tiene más trabajo. Trabajo. Y aquí viene... Aquí viene la primera idea fuerte. Al trabajo en el sistema capitalista se trata como mercancía, ¿sí? Yo voy a comprar trabajo, el capitalista llega y compra trabajo. En el esclavismo, el esclavista compraba a la persona. En el capitalista alquila que ese trabajador despliegue durante una jornada de trabajo lo que vimos antes. Sus esfuerzos, su capacidad, su atención, sus nervios, sus músculos, su sudor. Pero, ¿cuánto le paga al trabajador? No le paga lo que va a crear. Le va a pagar lo que vale el trabajo. ¿Y cuánto vale el trabajo? Aquí está la primera discusión fuerte, ¿no? ¿Cuánto vale el trabajo? Dice Marx, como toda mercancía, el trabajo vale lo que cueste producirlo. ¿Cuántas horas de trabajo se requieren para producir trabajo? Es decir, para que ese trabajador esté ahí a las 8, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿cuánto vale producir esa mercancía? Ustedes dirían, ay, no, eso no se puede medir, eso es dignidad humana. No, no, se mide y vale lo que cuesta mantener. ¿Cuánto cuesta un trabajador? Cuesta lo que come, lo que gasta en dormir, lo que gasta en recreo. En salud. Cuesta su salario. ¿Qué es el salario? Lo que ocupa el trabajador para poder estar al otro día ahí a esa misma hora. Es decir, el valor del trabajo es la producción y reproducción del trabajo. Perdón, la producción y reproducción de su fuerza de trabajo. ¿Cuánto le tengo que dar para que coma, descanse, vaya a su casa, críe a sus hijos y mantenga esta fuerza de trabajo? Ojo, aquí discute Marx, no hay robo, no es ilegalidad, estamos intercambiando entre voluntades y entre gente independiente, ¿sí? Y es cierto, o sea, en el sistema no es un robo, es, oye, yo te alquilo y te doy los medios para que tú trabajes, ¿sí? Te doy los medios para... ¿Cómo se determina el salario? No es un cálculo matemático, es una pugna política, es una pugna cultural, es un enfrentamiento entre organizaciones, entre los que no tienen y el que sí tiene, y se determina culturalmente. En Alemania se considera que para que un trabajador alemán se reproduzca, es decir, reproduzca y llegue al otro día con su fuerza de trabajo lista para aplicarla, requiere, ¿cuánto es el salario mínimo en Alemania? 100 euros al día, más o menos, en una fábrica de obreros, 100 euros. Es lo que culturalmente dice el obrero alemán. Para yo reproducir mi fuerza de trabajo, requiero cerveza, salchicha, fútbol, salud, una calidad de mis recámaras así, la casa con estas condiciones de salud, y yo lo que requiero para poder estar al otro día mañana es esto. Si tú me lo quieres quitar, me quieres decir que ya no voy a consumir buen pan, que no tengo que consumir pan industrial, que me vas a subir una hora más de trabajo, que me vas a quitar derechos sociales, empieza una pugna política. Pero en realidad no se está discutiendo que al trabajador le paguen lo que genera. Solo está discutiendo el trabajador cuánto es lo que requiere para vivir, para reproducir su fuerza de trabajo. A ver, entonces, perdón, la cuestión está, una cosa es lo que vale el día de trabajo de ese trabajador para poder subsistir, para poder reproducirse, y otra cosa muy distinta es lo que vale lo que creó la mercancía, lo que va a estar en el mercado, o estamos hablando antes del mercado, porque ya en el mercado hay otras cosas que implican esto que se llama, que luego supongo que nos vas a comentar, el valor que se valoriza. Ahí vamos, poco a poquito. Sí. ¿Cuánto es el salario mínimo? 248.93, ¿no? Es lo que yo le tengo que pagar a un trabajador por su trabajo simple durante 8 horas. ¿Sí? Es lo que se considera que con esto él puede reproducir y producir su fuerza de trabajo. Es decir, equivale al 1.2% de la canasta básica. Antes la discusión era, oye, este salario mínimo no alcanza ni para lo que el Coneval dice que es lo que necesito para comer y estar medianamente sano, ¿no? Antes de AMLO estaba en 0.7, es decir, la canasta estaba en 3.300 y el salario mínimo era 2.700. Entonces, ni con un salario mínimo consumías lo básico. Actualmente la canasta básica está en 5.500 y el salario mínimo mensual es como de 7.000. Entonces, dado los aumentos al salario mínimo que hubo, actualmente el trabajador puede acceder a la canasta alimentaria. ¿La canasta alimentaria es una medida científica? No. ¿Es lo ideal que deberían comer las personas? No. Es un cálculo de, oigan, más o menos comiendo esto, esto es lo mínimo que debería comer un trabajador. El mismo Coneval en la nota al pie te dice, ojo, no te estoy recomendando que comas esto, no te estoy diciendo que esta es la mejor alimentación, no te estoy sugiriendo que comas esto, solo decimos que en términos de un promedio general al mes debería de haber 5 kilos de frijol, tantos de leche, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el capitalista compra con dinero y a precios de equilibrio, es decir, no está comprando, no es un mercantilista, es un comerciante que diga simplemente voy a comprar barato para vender caro. No hay una trampa ahí. No hay, le voy a pagar menos y así me quedo con lo que... ¿no? Hay un... ¿cómo se diría? O sea, no está alguien comprando esto que sé que afuera vale a 100, como piensan muchos comerciantes. El único chiste es comprar barato y vender caro. ¿Sí? Esa es una pequeña trabajo de distribución. Oye, si localizo que un producto está barato aquí y lo llevo donde está caro allá, puedo tener una ganancia del comercio. Ese no es el fundamento de la producción capitalista. Dice, oye, yo te estoy pagando a lo que se acordó, que es con lo que tú reproduces tu fuerza de trabajo, te estoy pagando un salario. Lo acordamos, se entiende que este es el salario con el que tú puedes comer. A lo mejor te estoy diciendo que vas a trabajar 16 horas, dormir en una mesita de madera, como era en esta etapa, vas a trabajar 16 horas, vas a dormir en un granero, no vas a traer zapatos, no vas a tener ropa, pero es lo que actualmente vale tu fuerza de trabajo. Dime. Ahí, no sé si más adelante vas a introducir esta parte, que creo que es muy importante en esto que estamos viendo del afán de la ganancia de, bajo el modo de producción capitalista. No es que acusemos a los economistas de arrogantes, pero a veces creo que sí tienden a ser un poco deterministas, ¿no? Y por ejemplo, hace rato que decías que es la economía la que va a estar determinando la construcción del Estado, o sea, sí es la economía, pero bajo este modo de producción, muy específicamente, es el afán de ganancia. Es decir, el actual modelo económico que tenemos hoy, que ha pues creado mucha desregulación en la materia del trabajo, la flexibilización, la dislocación, ¿no? Que eso me preguntaba el compañero hace rato, tiene que ver con la crisis que hubo, o sea, en términos generales decimos una crisis de la economía, pero ya en términos del análisis un poquito más detallado, decimos, fue una crisis de la caída de las ganancias. Entonces, estas soluciones que se plantean están encaminadas a recomponer la acumulación de la ganancia. Y creo que eso es importante porque desde la perspectiva de los trabajadores, si lo dejamos muy amplio, pudiéramos pensar entonces pues, que así funciona, ¿no? Y que pues, y en esta parte yo no estaría tan de acuerdo en utilizar la categoría de precios de equilibrio, más bien a precios normales. Okay. Los precios normales, bueno, porque la categoría de equilibrio presupone que tú estás intercambiando de acuerdo a condiciones solo culturales y que es un intercambio donde no hay una ventaja. Sin embargo, Marx también usa la categoría de precios normales para decir, no es que así tenga que ser, es lo normal en tanto son las condiciones de intercambio que prevalecen de acuerdo al contexto social, porque la determinación del valor del trabajo entendido como mercancía, es decir, los salarios, está determinada por contexto histórico, social, claro, también el cultural, pero también por las condiciones de organización y de disputa que tienen los trabajadores para arrebatarle o no una participación mayor del valor que se va a producir. ¿Y qué es esto que Aleida menciona, ¿no? Que después pues va a entenderse como un plusvalor, ¿no? Como una ganancia. Nada más sería como, creo que hay que... Y esta categoría la ocupan para rebatir a los anarquistas que veían en el sistema de explotación un robo simple. Es que le está robando al trabajador. No, no es robo simple. Es algo más complejo que eso. Todo es legal, no hay robo. No puedes ir a acusarlo ante la corte de que te robó. Se discutió, ese es el salario, yo te estoy pagando eso, y sin embargo surge ganancia. Es decir, no le robé al trabajador. Es un sistema más complejo de producción de valor, ¿sí? No, o sea, lo que quiere decir con precios de equilibrio es, no es que yo esté comprando los materiales 10 pesos menos para venderlos 10 pesos más caros. No, los estoy comprando a lo que valen en el mercado. Es una categoría que usa aquí Paul Suecio. Sí, pero yo creo que, recuérdame nada más, Maybe. Yo creo que lo que se plantea nada más es que hay que adelantarse un poco, porque pareciera que de inicio se dice no hay robo. Resulta que no en términos individuales, no en términos del empresario o el empleador, porque bueno, sí, algún precio, bueno, se establece, aquí tenemos la Comisión Nacional de salarios mínimos, se ponen de acuerdo las tres partes, gobierno, iniciativa privada y sindicatos. Y claro que ahí hay un acuerdo legal, eso está claro. El tema es que el sistema capitalista como tal tiene una forma de operar que va despojando de esa vida, de esa fuerza de trabajo a los y las trabajadoras. O sea, un poco nomás adelantar que es más complejo efectivamente, pero que sí hay una forma de funcionamiento de ese sistema capitalista que termina sustrayéndole a los trabajadores, pues... A ver, cuando digo no hay robo, quiero decir que hay algo peor. Adelántalo, eso es lo que... O sea, un poco nada más... O sea, aunque todo sea legal, aunque, o sea, no es el simple comerciante que encontró la oportunidad de comprar barato para vender caro, ¿sí? Eso sería algo muy simple. Sí, sí, sí. Oye, encontró dónde compra el trabajo más barato y y los mete aquí y sobró algo, ¿no? Eso, así pensaría, le llamo un circuito mercantil simple. Se anda buscando la oferta. Esta cosa no es oferta, esta cosa puede funcionar perfectamente y genera muchísimo más ganancias que el robo simple, ¿sí? Entonces el capitalista va a comprar con dinero, va a ir a comprar maquinaria, va a ir a comprar telares, va a ir a comprar algodón y va a contratar obreros, ¿sí? Este lo va a comprar a lo que se vende en el mercado. Si estaba a 10,000 la máquina, lo va a pagar a 10,000. Los materiales los va a pagar a lo que valen, o sea, en ese sentido ocupa equilibrio. Y la fuerza de trabajo la va a cobrar al salario acordado en ese momento y en ese lugar, y por cuestiones sociales, políticas, sobre todo políticas, hay una pugna siempre para decir, oye, no quieras que viva así, ¿sí? Necesito descansar, necesito comer más que pan y sal, no me des solo té, yo antes comía leche, o sea, sí, vamos para allá. 40 horas. Uh-huh. Inicia un proceso de producción y lo vende en el mercado. La formulita es así, esta fórmula no la podemos tatuar si gustan. El capitalista con dinero compró mercancías, que era fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo, medios de producción, inició un proceso productivo, al final obtuvo otra mercancía y él tenía 1,000, compró 300 de trabajo, 700 de maquinaria, produjo y obtuvo telas que valen 1,800 y las vendió en el mercado a 1,800. ¿Sí? Es el negocio. ¿Mm? Un negocio de eso. ¿Es normal? Un 80% de ganancia. Oye, pero en México, pues teniendo relaciones políticas, puedo tener un banco, ¿no? O sea, con calma. Entonces, aquí, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué él invirtió 1,000? No, les digo, no compró una mercancía que encontró barata aquí, no compró la tela a 1,000 porque sabía que allá la iba a vender a 800, ¿sí? Él hizo un proceso productivo, invirtió y al final del ciclo aparece algo más, ¿sí? Eso es lo que mueve a la economía, esa es la obsesión del capitalista. ¿Cómo hago este círculo todos los días más rápido? 800 de fuerza de trabajo. Vamos para allá. Entonces, ya ocurrió algo. A ver, eso atrás tiene todo un trasfondo histórico. Dinero no había antes del 1600. ¿Sí? O sea, medio circulante, suficiente, mercado de dinero, que alguien me prestara dinero. Eso empieza a ocurrir en Venecia, con todas las exportaciones de oro y plata que hizo América Latina. ¿Sí? Además se requería que la minería avanzara, ¿no? No había dinero suficiente. Y la fuerza de trabajo tampoco había. Siempre ha habido trabajadores, pero no podías ir al mercado y contratarlos por un salario. También es todo un proceso histórico. Hay que despojar a los campesinos de sus tierras, hay que sacarlos de sus comunidades, hay que expulsarlos, hay que liberarlos, ¿sí? Hay que hacerlos hombres libres. ¿Qué quiere decir hombres libres? Que ya no tienen nada y que tienen que ir a alquilarse a las ciudades. O sea, atrás de esta formulita hay toda una historia, ¿no? Para que haya fuerza de trabajo, para que un capitalista alce la mano y diga, aquí tengo salarios, ¿quién viene? Esto no existió nunca antes del 1700, ¿sí? Medios de producción tampoco había. Había unos cuantos arados, los romanos hacían algunas cuantas máquinas de metal, pero tampoco había un mercado de herramientas. Todo eso tiene que ver con la era industrial. ¿Sí? O sea, esa fórmula para que opere tuvo que haber muchísima historia, mucha evolución, y solo es posible en el capitalismo. Mercados tampoco había. Había uno cada... cuando llegaba un barco de la India, se hacía un mercado, pero en general la gente no tenía la costumbre de ir a buscar sus medios de subsistencia afuera de su casa. ¿Sí? Había medios de subsistencia, sembrabas, guardabas granos, tampoco es que se pudieran comprar muchas cosas. Solo estamos hablando de pan, telas, poco de carne. ¿Sí? No había productos allá afuera. O sea, todo lo que les quiero decir es que en esa fórmula ni el mercado existía, ni el dinero existía, ni los trabajadores existían, ni las máquinas existían. Esa fórmula solo opera de 1800 para acá, 1780. Empieza a haber mercados, empieza a haber dinero. ¿Sí? O sea, Marx se está burlando de Adam Smith, que dice, es que el hombre primitivo, desde que nació, hacía un trabajo y lo intercambiaba por otro. Dice, esas son robinsonadas. Eso nunca existió en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es el ser humano escarbando para ver qué va a comer, y después de que hay excedente, después de que hay organización social, se puede plantear la idea de intercambio. El intercambio no es, como nos lo venden en las caricaturas, una propensión humana natural. No es cierto, no había ni cosas que intercambiar. ¿Sí? Ya en esta sociedad, sí, sí hay cosas para intercambiar, sí hay mercados, todo lo que se produce para el intercambio, y nadie tiene los medios de subsistencia necesarios en su casa o en su patio para alimentarse. Todo lo tienes que salir a buscar. Entonces, ¿de dónde salieron esos 800 pesos extras? ¿Sí? $800, o como le quieran decir. Dice Marx, hay tres componentes del valor. ¿Por qué vale 800 pesos esos? Compré hilados, compré máquinas para hilar y obtuve telas. ¿Sí? Esa tela, ¿qué tiene? A cada pedazo de tela corresponde un pedacito del edificio. ¿Sí? Me gasté 1000 en el edificio. Ese pedazo de tela se lleva un pedazo de ese capital constante. Compró hilo. El producto, mi camisa, trae un hilo que ya compró el capitalista previamente. O sea, ¿qué trae tu saco? Tu saco trae una parte de toda la maquinaria que se invirtió y que el trabajador, en su despliegue de fuerza física, pasó de la máquina a tu saco. Le incorporó una parte del precio. Si la máquina se desgasta en un año, el contador dice, ah, pues a cada saco hay que cobrarle, a cada día hay que cobrarle el desgaste de la máquina e incorporarlo en el precio. ¿Sí? Si tu saco trae una tela de 500 pesos, bueno, se le suma al valor de tu saco los 500 pesos de la tela invertido y le sumo la cantidad de trabajo que invertí. ¿Sí? Pero apareció más de lo que invirtió. Eso quiere decir que el trabajador al cual le pagaron 200, ¿cuánto era el salario mínimo? 48.98. Eso quiere decir que el trabajador quizá en 3 horas generó el producto para pagar su propio salario. ¿Sí? O sea, yo, trabajador, ayudé a hacer 10 sacos. Cada saco vale 1000 pesos, yo incorporé a cada uno el valor de 200 pesos. A lo mejor en 3 horas de trabajo sale para pagar mi propio sueldo. ¿Sí se entiende esto? Una jornada de trabajo tiene una parte de jornada de trabajo necesaria. El trabajador de Mercedes-Benz, de Audi, saca sus 100 euros trabajando en hacer un carro entre... 10 trabajadores armaron un carro de $20,000 y cobró 100 euros, eran 10, cobraron 1000. Quiere decir que en una décima parte del trabajo, de su jornada de trabajo, generaron su propio salario. ¿Sí? Una parte trabajó para sí el trabajador y otra parte lo da para la empresa. Así ha sido la historia siempre, el esclavista, una parte de su trabajo es para generar su propia comida. Un día puedes trabajar tu tierra, se decía En el feudalismo puedes trabajar tu tierra 3 días y tienes que trabajar la tierra del señor feudal otros 4 días. ¿Sí? Una parte trabajas para alimentarte a ti mismo y otra parte trabajas para la empresa, para el señor feudal, para el esclavista. ¿Sí? Entonces la formulita del valor total de cualquier mercancía es capital constante. ¿Por qué es constante? Porque no altera su valor, simplemente va pasando parte de su valor. La máquina costó 1,000, hizo 1,000 sacos, a cada saco le voy a poner la milésima parte del valor de la maquinaria. ¿Sí? Cualquier contador lo entiende. La máquina se deprecia a este ritmo, por lo tanto, yo, contador, exijo que se me cuenten entre mis gastos el desgaste de la máquina, que está programado para 1 año. Después tienes el capital variable, que es el trabajador, que este sí alteró su valor, creó más valor de lo que le pagaste, y la plusvalía, lo que sobró. ¿Sí? Vamos a tantito en matemáticas. Aquí, ¿cuánto gasté? ¿Cuánto hubo de plusvalía? 800. Ok, entonces el valor del producto aquí sería capital constante, 700 más 300 de trabajo más 800 de plusvalía. Es igual a 1,800. Primera fórmula, plusvalía, 800 entre 300, ¿cuánto de ahí? ¿Me ayuda? Como 2.7. Aquí podríamos hablar de una tasa de explotación de 266%. Es decir, yo invertí en trabajo 300 y obtuve 800 de plusvalor. ¿Sí? Es decir, la tasa de plusvalía. ¿Cuánto estoy explotando al trabajador? Eso se mide, viene el INEGI. ¿Sí? ¿Me puedes medir cuánto estoy explotando a un trabajador? Composición orgánica del capital. Capital constante, que son los medios de producción, 700. Entre 700 más 300. ¿Cuánto da aquí? Una composición orgánica de 0.7%. Quiere decir que esa empresa invierte más en maquinaria y menos en trabajo. Entonces su composición orgánica, así le dice Marx, ¿cómo está compuesto? Entre más moderna sea una industria, más invierte en maquinaria y menos en trabajo. ¿Sí se entiende? Una costurera es ella con su máquina. Un campesino es la tierra y mucho trabajo. La industria de semiconductores son 10 trabajadores y miles de millones de dólares en maquinaria. La composición orgánica de los capitales cambia. Algunos son muy intensivos en tecnología, otros muy intensivos en trabajo. Tasa de ganancia. 800 entre... 800 entre 1,000. Ahí es una tasa de ganancia del 80%. ¿Sí? Este capitalista que invirtió 1,000, pagó 300 de trabajadores, 700 de máquinas, tiene una tasa de plusvalía del 266%. Es decir, al trabajador le está extrayendo casi lo triple de lo que le paga. Tiene una composición orgánica intensiva en capital, invierte mucho en máquinas y tiene una tasa de ganancia. Total, ¿cuántas ganancias obtuvo de todo lo que invirtió? 80%. ¿Sí? Estas fórmulas son básicas, pero representó en la discusión de la crítica a la economía política toda una revolución, pues, ¿no? Porque es consistente más adelante para explicar cómo se mueven las industrias, cómo se mueve el capital. Vamos para allá. ¿Dudas hasta aquí? A ver si me siguen. ¿Cómo le hago para subir la tasa de explotación? Mayor número de horas de trabajo. ¿Mm? Mayor número de horas de trabajo. lo que le permite invertir poco en su capital variable, que es el trabajo. ¿Menos horas de trabajo? O más. ¿Más capital constante también? No lo hace el capitalista. El chiste es mantener mínimo el capital constante y máximo el capital variable, que es las horas de trabajo de explotación. Todo lo contrario. Ahorita vamos a ver que es todo lo contrario. ¿Cómo puedo aumentar la tasa de ganancia? Quiero más ganancia. Ya tengo 80, pero quiero más. Pues a lo mejor elimino la competencia. No, bueno, pero matemática. Saco del mercado la competencia, pido que reduzcan la jornada laboral. Hay formas brutas, más intensidad. En ese tiempo les voy a poner capataz a que les pegue más duro, que los vigile más, que evite distracciones, para que generen más valor, para que les pueda yo meter en lugar de Carmen 1000 iPhones, 1120. ¿No? Voy a aumentar la intensidad. O a lo bruto, pues ¿saben qué? Se quedan más horas, hay que ponerse la camiseta, estamos trabajando 8, pero necesito que trabajen 10. La ley sí ya, ¿no? O sea, no les dejo ni que se sientan y que vayan a... Siempre está... La ley sí ya quiere... Siempre está buscando el capitalista, esta es su obsesión, es su trabajo. No necesariamente es mala persona. Tiene, está graduado en Harvard, le enseñaron recursos humanos y él... Lo único que quiere es cristiano, va a misa, todo, pero su obsesión, oye, ¿qué te enseñé? Para que tengamos más productividad, es la productividad le beneficia a toda la sociedad, ¿estamos de acuerdo? Más productos, todo bien. Y a ti te toca ayudarme a que ese trabajador dé más de sí. Mira, hay que largarle la jornada. No, ese me puede, es muy tonto, ya no se deja. Vamos a comprometerlo. Vamos a ponerle metas, vamos a obsesionarlo, vamos a... Todo en Marx tiene una contradicción. El trabajo es bueno, sí, crea cosas para la sociedad, sí, pero hay otra categoría que dice enajena. O sea, de repente este sistema subordinó a los seres humanos a trabajar para el sistema y no que el trabajo, no que el sistema trabaje para nosotros. ¿Sí? Les digo, no son gente mala. Están obsesionados con producir más, mejor calidad... Y todo lo que compran ustedes lo compran cuando alguien atrás se preocupó para que esa cosa fuera mejor y más barato. O sea, estamos en medio de esta contradicción. No podemos solo criticarla porque somos parte. ¿Sí? Entonces vamos ahorita a ver cómo se altera eso. ¿Cómo puedo subir la tasa de explotación? De forma burda, extensiva, aumento la jornada de trabajo, cuido los pequeños detalles, les pongo transporte para que lleguen media hora antes, no sé, pero necesito, o sea, si ustedes van a una maquila en Tijuana, hay alguien atrás viendo cómo le hago para subirle 3%. Y la meta del que está armando las cosas va a ser premiado o no va a ser premiado en función de si logró más productividad del trabajo. La otra es la obsesión por qué máquina pongo para que hagan más sacos en menos horas. ¿Sí? O sea, el aumento de la tecnología para reducir también la fuerza de trabajo. Pues otra forma, contrato migrantes, les pago menos. En Europa la jornada laboral de los ciudadanos pues es menor, ¿no? O sea, en Inglaterra. Traigo un trabajo pero que tengo, puede explotar pero más. Tengo migrantes. Pero esa fórmula ya está más chafa. Mejor me llevo la fábrica acá y la controlo. Invado el país y pongo la fábrica ahí. ¿Para qué andar? Exacto. Esta es una discusión que tiene previamente con Malthus, con todos los que están preocupados por la población. Oye, si ese sistema empieza a crecer, pues va a demandar más trabajadores, va a ocupar más obreros, y los obreros van a empezar a cobrar más. Entonces eso también nos preocupa, que si esa cosa empieza a crecer mucho, va a demandar más trabajo, más y más, y por lo tanto, dado que requiero más trabajadores, pues voy a empezar a ofrecerle más salario a los trabajadores para que se vengan conmigo. Marx les dice, despreocúpense, el sistema crea diario un ejército industrial de reserva, un grupo de gente que no está contratada y te los pone en un espacio aparte que están esperando que los contrates y que por lo tanto presionan a la baja este sueldo. en la maquinaria, si quiero más gente, les puedo decir a trabajadores horas extras, voy a ganar más, ¿no? Ah, no quieres horas extras, no quiero negociar contigo, pues quizá contrato al trabajador que tengo ahí de reserva. Algunos muy calificados, otros no calificados. Y cuando abarato tanto, puedo, en países subdesarrollados, oye, está tan barato mi trabajo, que también los puedo poner a armar cosas acá por la noche, ¿sí? En otras condiciones sin regulación. En fin, este ejército industrial de reserva, este grupo de gente no ocupada pero lista para trabajar, está presionando a los trabajadores sí ocupados para que no suban su sueldo. ¿Sí? Estos no pueden subir tanto su sueldo porque te despido y contrato al que está allá atrás. Entonces les dice a Ricardo, despreocúpense, ese no va a ser lo que colapsa el sistema. Y por la otra razón que ya anticiparon ustedes, la otra forma es subir maquinaria, más maquinaria, más productividad para obtener más extracción de valor, ¿sí? Y acá están las seis formas que se plantea el capitalismo diario. Entonces, con esta argumentación se pone muy por encima del debate de los economistas clásicos. Le gana David Ricardo, le gana Malthus, explica de dónde salen los valores. Y, ojo, para que esa cosa funcione, para extraer cada vez más plusvalía, para lograr cada vez más productividad, ¿con qué ejemplo nos quedamos? ¿Con sacos de lana? ¿Se imaginan cómo está organizada ahorita la producción de los simples hilos? Actualmente podemos tener cultivadores de algodón, que puede ser un algodón genéticamente modificado para usos médicos, que puede ser para textiles, que puede ser de fibra fina, que puede estar en la India, puede estar en Australia, puede estar en la zona norte de México, puede ser una empresa sin regulación, con regulación, puede ser una empresa grande que esté comprando el algodón. Los administradores le dedican horas, posgrados y maestrías a entender cómo gestionar una cadena de suministro de algodón. Aunque suene simple, aunque ahorita la fotito era de sacarlo de las ovejas y volverlo a hilo, créanme que hay atrás alguien en Zara ubicando cómo abaratar el algodón, de dónde traerlo, cómo tenerlo en el momento justo, cómo tener el algodón exacto que necesito, cómo transportarlo de la India a América, cómo llega a México, cómo trazarlo, qué insecticidas, qué herbicidas. Atrás de cualquier segmento de producción hay todo un cuidado, toda una gerencia, toda una rastreabilidad para que cada cosita pueda ocurrir. Entonces, hay algo donde aquí ya los inventos no son fortuitos. Ya el progreso tecnológico no es a ver si se descubre algo. El sistema está orientado día con día para producir qué algodón se hila más fácil, qué máquina lo hace más rápido, cómo la transporto. Piensen en que las primeras máquinas para hilar eran así. Después se les ocurrió ponerlas en un río. Hay una obsesión atrás. ¿Cómo hago que una máquina la pueda volver abstracta? ¿Cómo hago para pasar de un molino de viento que solo sirve cuando hay viento? ¿Cómo hago para pasar de un molino que solo se ha impulsado por el agua a una cosa que me la pueda llevar a cualquier lugar, ponerla en cualquier punto, que se llama motor de combustión interna, que lo puedo poner adentro de una mina, lo puedo poner adentro de una casa, lo puedo poner en fábricas, los puedo formar, puedo hacer lo que quiera con ese motor, ¿sí? Piensen en cómo cambió eso en 200 años. Hay una obsesión del sistema, por eso es tan impresionante el capitalismo, porque está dedicado en cuerpo, alma, espíritu, todos los días a que ocurra progreso tecnológico. Esto puede ser perverso. Si yo pongo al capitalismo a producir carne, todo lo que les dije del algodón lo va a aplicar a cómo engordo una res más rápido, cómo la hormono, cómo la dejo quieta, para cómo la lleno de antibióticos. Ahorita el nivel de perversión que hay en la producción de carne es... Ya se le hace un hoyo a la vaca. A la vaca. Que antes comía pasto, ahora le meto maíz, le meto harina de pollo, le meto harina de lo que sea, porque mi objetivo es que esa cosa sea más rápida. Quiero invertir 1,000, me tenía que esperar 3 años a que la vaca engorde. Mi obsesión es, quiero 1,000, y si logro esa cosa, en lugar de cada 3 años, cada 8 meses, y la tasa de ganancia es del 80%, una cosa es ganar 80% en 3 años, que sería 23, 25% por año, y otra cosa es ganar 80% cada 8 meses, que sería 240. ¿Sí? Entonces el sistema está obsesionado, a eso se dedica, a acelerar esa tasa de plusvalor y esa tasa de ganancia. ¿Sí? En este sistema, en el feudalismo, a ver si alguien traía un invento, pues estaba chido, se le recompensaba. Muchas veces le llegan al rey, señor, inventé el champán. Oye, ese sí fue un gran descubrimiento. Felicidades, déjalo que se case y dale una aldea más grande para que haga champán. ¿Qué progreso tecnológico había en el feudalismo? Muy lento. Un arado, un mejor trabajador, no se expandía, no tenía repercusiones en la economía, a lo mejor era premiado, ¿sí? En esta cosa no, en esta cosa lo requiero diario. Y la empresa que lo haga mejor, como dice Luis, desplaza a las otras. Entonces hay una búsqueda incesante por mejorar la maquinaria, para bien y para mal. Para desplazar trabajadores, para engordar vacas, para hacer medicamentos más aditivos, para lo que quieran. Pero necesito que ese ciclo sea más grande y sea más rápido. ¿Sí? Entonces ya se imaginarán la fuerza que hay atrás, la obsesión que hay atrás por esa cosa de la ganancia. Como bien decía la compañera, el motor es la ganancia. Y con esta ganancia surge otro problemita. Dice, el capitalista va a tender por naturaleza a invertir más en máquinas y menos en trabajo. ¿Sí? Él quiere que las cosas se hagan más rápido. Quizá cuando contrata a un trabajador más calificado, siempre dicen, ay, es una nueva era donde el trabajo calificado es más reconocido. Efectivamente, si van a California, a Google, están empleando gente y le pagan millones de dólares al mes. ¿Sí? Pero esa gente que están empleando sobrecalificada, muy calificada, simbólico, creador de contenido, que está en una hamaca, que sale a reflexionar. Esas historias que nos venden del trabajo muy calificado y muy bien remunerado, casi va a ser parte de la empresa. ¿Sí? O sea, esa persona que está ganando, los que están creando la inteligencia artificial, están ganando no un salario, ya están ganando participación para su empresa, y por ejemplo el que hizo ChatGPT salió con otros 10 y le dijo a Microsoft, si lo corres nos vamos nosotros. Son trabajadores que ganan 100 millones de dólares al año, supongamos, ¿sí? Entonces suena impresionante, pero esos trabajadores, una vez que acaben su trabajo, van a poder a sustituir a secretarias con la inteligencia artificial. Le vas a decir, hazme un oficio, y aunque parezca que están contratando más trabajo, la tendencia del capitalismo es a usar cada vez menos trabajo. Cuando contrato a alguien muy caro, es para que sustituya, para que cree la máquina que va a sustituir a los otros. A lo mejor al programador que me está haciendo la máquina para cobrar solita en Walmart, ya ven que ahora va, si ya hay una máquina, el que está diseñando eso a lo mejor va a cobrar muy bien. ¿Sí? Dice, oye, está invirtiendo mucho en trabajo. Sí. Para que la industria del cobro de todos los centros comerciales aumente su tecnología y reduzca su trabajo. Ese trabajador bien calificado, a lo mejor está 100 veces mejor pagado que cualquier trabajador normal, pero va a sustituir a 1,000 o a 10,000. ¿Sí? La tendencia en esta acumulación es a sustituir trabajo. Cada vez más productivo, cada vez más eficiente, que la máquina cada vez produzca más con menos trabajo. ¿Y qué pasa si cada vez consumo menos trabajo? Es que ahí es donde viene una de las grandes contradicciones del sistema capitalista, ¿no? Seguro lo explica Marx y nos comentas tú. O sea, el momento en el que necesite menos trabajo, que es como la gran aspiración para tener mayor plusvalía y ganancia, ¿quién va a comprar las mercancías que producen? Entonces, si no hay personas que tienen ingresos, que tienen salarios, que tienen trabajo, o sea, es como la gran contradicción del propio sistema. Sí, precisamente, es el capitalista requiere cada vez menos capital variable, cada vez invierte más en maquinaria, pero la fuente de su ganancia es el trabajo. Entonces aquí ocurre algo que nos cuesta trabajo entender, porque dices tú, las empresas más intensivas en capital venden más caro sus productos y tienen menos ganancias. ¿Cuál es la empresa más intensiva de capital que se imagina? O sea, ¿quién gasta demasiado en tecnología? Amazon. Amazon gasta mucho, todos sus celulares. Mac. Sí. O sea, ellos gastaron muchísimo en tecnología, poco trabajo calificado, se quedan con la parte más cara. O sea, quien diseña el semiconductor de su celular se quedó con el 50% del valor de todo su celular. Uh-huh. Armarlo, ponerle el chasis, etiquetar, eso ya lo mandan a los países más pobres para que lo hagan allá. Pero en Japón y en una partecita de Silicon Valley están diseñando el semiconductor con trabajo muy calificado, pero con máquinas. A ver, un semiconductor se hace en un cuarto donde no puede existir una partícula atómica de polvo, por lo tanto no sé cómo lo extraen, imantan todo, son cuartos blancos donde nunca ha entrado una persona, para que se pueda en una pulgada meter 5,000 millones de circuitos que aceleren la velocidad de su celular. O sea, ahí es intensivísimo en capital y poco trabajo, mucha investigación, mucho desarrollo, pero una vez que invertiste esos 10,000 millones de dólares en crear el semiconductor, vas a venderle semiconductores a todo el planeta, porque nadie puede hacer esos semiconductores, solo dos países. Conocimiento, sí, pero intensivo en tecnología. Y por el otro lado tenemos a las costureras que están en el centro, que es mucho trabajo, muy poca tecnología, ahí hay mucho valor, mucha producción de valor, mucha plusvalía, y por el otro lado tenemos y que sus productos son baratos y mal pagados. Entonces Marx identifica que las empresas que invierten mucho en capital constante absorben el valor de las otras, ¿sí? Estas avanzan, ese carpintero del que hablamos al principio que dedicaba 10 horas de trabajo, IKEA en Suecia diseñó como una máquina para que corte solito la madera, para que el diseño sea perfecto y para que aparezca, para que primero lo veas en Instagram, luego en TikTok, te enamores de él y vayas y lo compres. Pero tiene menos valor, tiene menos trabajo, tiene mucho trabajo de diseño, pero a la hora de haber hecho 1,000,000 de muebles, la parte de valor que tiene cada mueble es muy baja. Sin embargo, está compitiendo contra el carpintero que está en Tlalpan, que le metió 10 horas de trabajo a su mesa y que dice vale 1,000, y que hace dice la mía vale 3,000, pero tú quieres la de IKEA porque es más bonita. Entonces IKEA está creando poco valor, pero se enfrenta contra un productor que crea mucho valor, pero que se lo paga más barato. Sí hay más valor en esta mesa, sí hay más plusvalía en esta mesa, pero hay menos pago. Entonces IKEA absorbe el valor de aquí para allá. ¿Cómo le hace el capitalismo para estar luchando diario con esta tendencia de la tasa decreciente, la tasa de ganancia? 5 puntitos. Abarata el capital constante. Tenemos diario que estar abaratando la máquina o abaratando los insumos. Hay que ver cómo lo hacemos para no comprar el algodón bueno de la India, sino comprar el barato. ¿Sí? Nylon. No les cuento qué pasa cuando haces eso en alimentos, porque es horrible, pero diario la empresa que te vende alimentos está buscando cómo bajar el valor del insumo que te vende. ¿Sí? La forma más fácil de obtener ganancias en alimentos es vendiéndote algo barato, harina, con azúcar, que también es barato, y te lo voy a presentar en 10,000 formas distintas. Como churrito, frita, como pan, como paquete. Con mucho aire. Pero es es cómo no te doy, no me interesa darte centeno recién molido. Eso me incrementa mis costos. A menos que estés dispuesto a pagarme 200 pesos por el pan. Diario estoy buscando dónde encuentro la harina más barata, el insumo más barato y la máquina quizá más barata o quizá más cara, pero que haga más. Entonces, aumentar la intensidad de la explotación, diario estoy buscando cómo hago que ese trabajador trabaje más en tiempo o en intensidad. ¿Sí? A lo burdo, a golpes, o motivándolo, o poniéndole más reglas, más capacitación, pero necesito que ese trabajador dé más por hora. ¿Sí? Quizá no lo vemos en la industria de la construcción, quizá no lo vemos, pero en las maquilas, en las cadenas globales de producción. ¿Han ido alguna vez a una maquila? Sí, no. Está la estación de trabajo. Tú platicas con de recursos humanos, ¿qué estás haciendo? No, es que ya aprendimos a ya no meterlos a una reunión para que aprendan lo que se va a hacer hoy. Ya les llega el PDF a la plataforma, ya encontramos cómo hacer que la instrucción de lo que van a hacer lo aprendan en 15 minutos y no en una hora previa, ¿no? Diario están pensando cómo aumentar el compromiso. También perversamente, ¿quién creen que trabaja mejor en las maquilas? Las mujeres. Mujeres, solteras, con hijos, esas aguantan todo. Y lo sabe claramente el de recursos humanos. ¿Por qué? Aguantan, no se quejan, no se van, no pueden irse. No te lo dicen así. Pero, y como les digo, a lo mejor no es perverso. Él simplemente está obsesionado con la fórmula. ¿Cómo le hago para disminuir, en términos empresariales, se dice, disminuir la rotación de personal? ¿Cómo hago para aumentar la disciplina y el enfoque? Pues esta gente descubrí que se deja más fácil, que aguanta más y que cuando les pido una hora más de trabajo no protesto. ¿Sí? Depresión de los salarios. Puedo presionar para bajar los salarios. Decía mi maestro Barreda, la mejor forma, bueno, perdón por la grosería, es hacerse pendejo. No lo suben, solitos bajan. La inflación las baja solitos, tú súbelos simplemente por abajo de la inflación y listo. ¿Sí? O sea, no tienes, hasta los clásicos dicen, ningún trabajador se deja bajar nominalmente su sueldo. Eso no les gusta. Dices, ganabas 10 mil, ahora vas a ganar 7, no me gusta. Pero si la inflación fue de 10, solito ya gana 900. Un impuesto privado. Un impuesto privado a los trabajadores, claro, la inflación. Sí, sí, sí, les tengo. O sea, el sistema está hecho para que los salarios tiendan a la baja. ¿Sí? Entonces, si a la mejor forma en el salario no te metas a querer decirles que les vas a bajar su sueldo, no seas tan tonto. Nomás haz tu tonto. Poner un gobierno complaciente, ¿no? Nomás haz tu tonto. Deja que bajen solitos. ¿Sí? Por abajo de su valor, ¿qué quiere decir por abajo de su valor? Por abajo de los medios de subsistencia necesarios para que esté viva. Es decir, te lo bajo abajo de la canasta básica. ¿Sí? Todo el periodo neoliberal estuvo abajo de la canasta básica. Había que ponerse, abrocharse el cinturón para que esta cosa no pare. ¿Sí? Sobrepoblación relativa. Entre más desempleo haya, menos pueden los trabajadores aventarse la idea de huelga, la idea de resistencia. Comercio exterior. No se dejan, pues importo. El campesino no quiere bajar el precio del maíz, abro fronteras, baja el precio del maíz, no le compro. Y listo, sigo abaratando. Pongo en función de esa fórmula. Como les digo, esa fórmula es histórica, no se le aplica al feudalismo, no se le aplica al esclavismo. No es una fórmula, es la síntesis del proceso de acumulación. ¿Sí? Es esta. El capitalista con dinero, que como les digo, antes no había dinero, ahora en la Quinta Avenida hay mercados financieros impresionantes para obtener dinero. Le voy a prestar, no a cualquiera, ¿sí? El dinero no se le presta a cualquiera. El dinero que ustedes tienen, que yo tengo, es para consumir. Aunque ahorres, aunque inviertas en acciones, aunque compres CETES, tu dinero solo estás aplazando el consumo para comprarte un depto. ¿Sí? Nosotros no estamos en este ciclo. Todo lo que compramos no somos parte de los capitalistas. ¿Sí? El dinero no se le presta a cualquiera. El dinero de adeveras, más de 100 millones de dólares, eso, solo se le presta al que pueda garantizar que va a terminar ese circuito, ¿sí? Solo al que tenga las relaciones necesarias y en un gobierno que sea capaz de garantizar que va a poder ir a comprar fuerza de trabajo, es decir, que los trabajadores están tranquilos, que se pueden contratar trabajadores, en un gobierno que, en un país que tenga acceso a los mercados de tecnología. A Cuba no le venden tecnología, por lo tanto no puede entrar a este circuito, ¿sí? Y que tenga condiciones que garanticen que una vez producido lo voy a poder vender. Es decir, hay estabilidad social, hay paz. Para que esto funcione, requiere un Estado que garantice que me aceptan mi dinero, ¿sí? Mi dinero es de curso legal, es válido, es estable, no lo está atacando tanto la inflación, ¿sí? En Argentina ahorita no se puede esto, pues no, oyes, en tu moneda no confío, ¿sí? Ahorita a ti no te voy a prestar, porque no sé cuánto me vas a devolver, tu moneda no es estable. Fuerza de trabajo. Pero bueno, cuando estaba Macri sí, ¿no? O sea, te prestaron miles de millones. Pero a cambio del país completo. Uh-huh. O sea, lo que quiero decir es... Pero China, ¿no? No, le prestó el Fondo Monetario, ¿no? Lo que quiero decir, esta fórmula, digo, ¿quién puede hacer este ciclo? Algunos comerciantes buscan la forma de hacerlo, pero grandes préstamos solo lo doy en un contexto político y económico donde el mercado de trabajo esté funcionando. Para que el mercado de trabajo funcione, quiere decir que el trabajador me acepte el dinero porque sabe que ese dinero que le voy a pagar es estable y le va a permitir comprar medios de subsistencia. Si el dinero que le pagas al trabajador no sirve para comprar medios de subsistencia, no quiere ir a trabajar, ¿sí? El trabajador argentino ahorita está diciendo, pues págame dólares, prefiero que me pagues en carne, no sé cómo, pero yo no le entro a esto por un sueldo que trabaje ahorita y en un mes no me alcance, ¿sí? Ahí está en duda la factibilidad del proceso de acumulación capitalista. Marx dice, el Estado se dedica a que esta cosa funcione. El Estado, las empresas, se dedican todos. Para vender la mercancía, Marx dice, el salto mortal de la mercancía. Ya la produjiste, ya invertiste en ella. Ya tienes aquí una mercancía, pero si no la vendes, fracasaste como capitalista, ¿no? Entonces aquí tengo que invertir muchísimo dinero en publicidad, centros de distribución, y tengo a los mejores vendedores que estudiaron en Harvard, en Estados Unidos, de cómo hacer que la producción que hice de iPhone se venda, ¿sí? Porque ya la hice, ya invertí, ya produje, ya todo, y si no la vendo, fracaso, no hay ganancias, hay despidos, no es el mejor CEO del año, ¿sí? Entonces Marx dice, la función del Estado es ayudar, garantizar a que esta acumulación funcione. ¿Por qué a veces ayuda al trabajador? No es que lo ayude, es que quiere crear las condiciones para que esta cosa no se interrumpa. Oye, Slim declaró que Telmex está funcionando en números rojos. ¿Cómo entra ahí o no entra ahí en ese ciclo? Pues a lo mejor Telmex, pero de ahí le sirve para venderte Prodigy. Claro. De ahí te vende otras cosas. Ok, mantengo una cosa con pérdidas para poderte vender el internet. ¿No? Ahí sí tengo internet. Digo, ahí sí tengo ganancias en teléfono porque ya no hay luz, a todos usamos el celular. Pero a ver, regálalo, quita esa plataforma. No, ya no te vendo el teléfono, te vendo el internet, el paquete completo. ¿Sí? O quieres el puro teléfono, te lo vendo a 2,000. Digo, a 500. ¿Lo quieres con internet? 529. Nadie va a comprar solo el teléfono, ¿no? Díganme. En términos corporativos hay mil formas Pero se supone que todo eso está en números rojos, incluyendo el internet, o sea, según su declaración. No, que pues, si todo le dan los 500 pesos al mes. Sí, hasta no. Bueno. Y no sé qué vaya a ocurrir con, si se logra el plan que no se ha logrado de internet en todo el país, no sé, pero bueno. Otra pregunta. Esta contradicción trabajo-capital, pues va a tener algún desarrollo, o sea, tenemos... Tiene diario y además tiene por fases, ¿no? O sea, dicen, dentro del mismo capitalismo identificamos fases. Una fase imperialista, una fase ahorita informática global, el capitalismo políticamente diario, perdón, no diario, cada cierto momento organiza el trabajo de una forma. Ahorita las condiciones de globalización, de competencia, exigen un trabajo flexible, que lo pueda correr más fácil, sin prestaciones, ¿sí? Ya no es como antes, que la empresa llegaba, se instalaba y tenía un plan para 20 años. Ahorita la empresa dice, ¿sabes qué? Necesito ahorita para octubre y noviembre que te pongas a crear los arreglos navideños en Tijuana. Y en diciembre ya no me interesa esa empresa. Ya no me interesa la relación laboral. ¿Qué hacemos? No te preocupes. Aquí en Tijuana tenemos parques industriales. Te contratamos la gente, tú llegas, ya está la gente, inviertes 2 meses, te vas, nosotros nos encargamos de los problemas laborales. ¿Sí? O sea, el capitalismo tiene otras necesidades, por lo tanto difunde otra cultura. Ya no te preocupes si te corren de tu trabajo cada 3 meses. Eso te permite a ti calificarte, ser ambivalente, tener distintas capacidades, nuevos retos. ¿Sí? Requiero que tengas otra cultura para que funciones en este sistema. Mi pregunta va más filosófica, ¿no? Y proyectiva. O sea, pusiste el esquema hace... En el comienzo de que la población fue constante y no crecía, ¿no? Y se disparó. El feudalismo tal vez se pudo haber pensado que iba a ser eterno, también el esclavismo. O sea, ¿a dónde va a llevar la contradicción capital-trabajo, ¿no? O sea, que es... que es el aspecto filosófico de Marx, pues, ¿no? O sea, todas las películas nos dicen que podemos ir a Mad Max, que podemos destruir el planeta, que podemos regresar a matarnos entre nosotros por el petróleo, por el agua, o que vamos a destruir el planeta, en fin, ese nivel de aceleración y esta formulita que no para. O sea, imagínense esta formulita en forma de barquito en el mar sacando peces. ¿Sí? Estoy creando diario tecnología para sacar más peces, para venderlos como harina, para lo que sea, para el mismo enlatarlos en el barco. Sí, ya saben que existe eso. Uh-huh. Hay una tremenda maquinaria para que esto no pare, sea más rápido. Aquí en esta sesión te llevas tú esa tarea. Pero la idea. No, pero una reflexión tuya, ¿a dónde va el, o sea, pues es esa contradicción? Pues. Así de... ¿Eh? ¿No le vas a dar la humanidad? ¿Cómo? No ha resuelto, sí, no, la humanidad, ese es el tema. Mejor sí, que los sí, compañeros. Es como eso que dicen, ¿no? Es la gran pregunta del millón. Sí. Pero creo que lo que sí podemos decir es que en estas contradicciones el capital crea también su propia crisis, ¿no? Y esas crisis cada vez son más continuas, más profundas y más constantes, ¿no? Ahí... creo que cabe la otra pregunta, ¿no? Que es la parte del seminario, pues, ¿qué van a hacer los trabajadores, no? ¿Qué vamos a hacer los trabajadores, no? O sea, como un poco... Ese es el tiro, o sea, no... Y ahí estamos dentro de la fórmula del capital. No, pero no solo hacia las compañeras, o sea, yo ahí esperaría también que los compañeros de la universidad se sintieran interpelados porque... ¿Y por qué yo? Los académicos en la universidad, no solo pasa en esta universidad, ¿no? Es una generalidad, no tienden a pensarse a sí mismos como trabajadores. O sea, y muchos que tienen que, muchos trabajadores que tienen que ver con la tercerización de la economía, con el crecimiento del sector financiero, etcétera, no tienden a concebirse como trabajadores. Todos estamos en esa formulita. Si no tienes, que era lo que decía Liber, ¿no? Si no tienes el dinero en términos de capital para reproducir ese ciclo, estás de este lado, ¿no? Uh-huh. Pero ahí yo creo que es una batalla, en principio, pues, ideológica. Uh-huh. Y lo segundo es que, pues creo que habría que empezar por ahí, ¿no? No solo como la pregunta hacia a dónde va a ir esto, ¿no? Porque una de las grandes aportaciones también de Marx es pensar que si bien hay ciertas determinantes históricas, ¿no? No hay un punto objetivo al cual... Que es lo que estamos revisando, pues tampoco es que la realidad esté ya determinada, ¿no? O sea, ahí entra esta parte, pues, de la voluntad y capacidad, ¿no? Del sujeto de organizarse y rebelarse ante eso. Y eso, o sea, esa es una pregunta que sí nos debería de interpelar a todos. Sí, claro. Yo creo que hasta aquí trajimos. No, la idea aquí era entender lo fundamental. Digo, me faltó hacerles el dibujito de la jornada de trabajo y eso. Pero la idea era qué es lo que hay atrás de esto. Pues el concepto que más nos interesa aquí es el sistema de acumulación ampliada, ¿sí? Hay un sistema donde la gente produce y se lo come, ¿sí? El capitalismo no se dedica a eso. El capital no se dedica a eso. A producir para subsistir, no, el capital le interesa invertir y obtener ganancia, no le interesa producir para comerse, le interesa, como bien decía la compañera, para autovalorizarse. Este dinero, su único objetivo es ser dinero, es ser más dinero, ¿sí? Y bueno, la formulita era para ubicar cómo, para que esta cosa funcione, se requiere un sistema político, un sistema financiero, marketing, laboral, derechos, tecnología. Pero no la íbamos a entender si no veíamos primero de dónde salía el valor, ¿no? Esa era un poco la idea de esta sesión. Creo que nos deja elementos. Después les puedo traer datos de cuál es la tasa de explotación en México, dónde hay más, dónde hay menos, dónde se ven esos datos. ¿Sí? Pues para eso vamos, de hecho la siguiente sesión, que también Libre está encargado de presentar, son las tendencias del empleo, de la ocupación actual, y ahí también nos puedes compartir la tasa de explotación laboral que tenemos, ya expresado en términos actuales, en términos de lo que sucede en el mercado actual mexicano, por lo menos, aunque si tienes por ahí ejemplos de otros países, como mencionabas, de Argentina, estaría excelente. Creo que este seminario nos puede dar nos puede llevar a esas reflexiones tan gruesas como las que planteó Luis hace un momento, que son muy complejas, porque es qué hacer ante el funcionamiento tan complejo y tan parece automatizado del sistema capitalista. Es como una maquinaria que está operando de manera cotidiana, intensiva, compleja, como bien lo mencionaste. Pero en la medida en que también la clase trabajadora toma conciencia de esto, de cómo opera el sistema, el mismo Marx plantea algunas salidas, pero estábamos en otro momento, pero las salidas son la clase trabajadora con conciencia de clase, entendiendo cómo opera el capital, para encontrar algunas formas de detenerlo o transformarlo, más bien. Llegar a otro estadio, ¿no? Social, algunos, pero ya veremos en los siguientes. Algunos maestros que creen, son un poco más la ciencia ficción, recomiendan mucho que vean Matrix, ¿no? En Matrix, atrás hay... ¿Sí la vieron? Sí. Atrás está la rubia del vestido rojo, donde creemos que vivimos, donde creemos que estamos trabajando en un mundo para lograr nuestras metas, pero dice, en realidad solo somos pilas que están alimentando un sistema, ¿no? Otra ciencia ficción se llama Mad Max, también. Cuando se preguntan a dónde va el mundo, bueno, puede ir. O lo reorganizamos, porque también la ventaja del sistema capitalista es que se ha modernizado tanto que podría satisfacer nuestras necesidades más fácilmente, ¿sí? Dicen unos, estamos creando las bases de subsistencia perfectas, nada más falta apropiarse de ellos y ya está resuelto el hambre todo, ¿no? O sea, este sistema ya creó las bases materiales para que todo el mundo coma. El problema es la distribución, ¿no? Nada más preguntar sobre las lecturas sugeridas. Las vamos a estar enviando por medio. Una semana antes. Era una básica, ¿no? Demande. Sí, hoy les voy a enviar esto porque queríamos saber quiénes llegaban a la sesión y quiénes están dispuestos y dispuestas a estar el 80% de las sesiones para acreditar el seminario y la reflexión final que entregarían para la acreditación, ¿no? Estar aquí cada 15 días, unas 2 horas, y ahí ya en la lista estarían los correos para poderles enviar la lectura de hoy, que es la explotación capitalista, que es una selección de lecturas de Ernest Mandel, el propio Marx y Engels, ¿no? También con una introducción bastante pedagógica, bastante didáctica. Entonces se las hacemos llegar hoy mismo en la tarde para que eso también lo tengan. Que vienen aquí todos los conceptos básicos de trabajo socialmente excedente, plusvalía, el ciclo del capital, como Lieber nos explicó. Pues si tienen algún otro comentario o duda, ya estamos en tiempo y no queremos robarles. Si ya tienen agenda. Muchas gracias. Gracias. Les agradecerles mucho. Ha sido muy bien. De primera, de la suerte.